al mercenario y al saltarín y Atlántida para todos tres los uno en un abrazo muy cordial desde Medellín, Colombia, en la unidad 236 de Faraones Internacionales. Chuy se me perdió, la 405 se me perdió, el saltarín no lo escucho, apenas estoy escuchando ahí a Atlántida, pero que me vuelva a pronunciar ahí el nombre de su pequeña ciudad que no lo recuerdo, R. Hola, buenas tardes de Puerto Rico. Esta es la 3030 Puerto Rico transmite. CQDX para Puerto Rico. Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes de Puerto Rico. Bueno, ahí Atlántida, ahí lamentablemente un colega de Puerto Rico te tapó. Al colega de Puerto Rico, buenas tardes. Le comento que esta colega de Puerto Rico, le comento que esta frecuencia es frecuencia operativa de Faraones Internacionales, con sede en México, mi hermano. Y bueno, estábamos ahí pues hace ratito y llegaste tú y me lo tapaste por ahí, muchachón. Qué bueno ahí, de pronto que nos permitas. Claro que también puedes entrar, pero en orden, mi hermano. Hay que pedirla de entradita, parece que tú no los estás copiando. Esa es otra también, que tú no los estás copiando y entonces no te das cuenta ahí que me los estás tapando, mi hermano. Pero ya sabes que la frecuencia es tuya, es mía, es de todos. En común acuerdo, Puerto Rico, R. Chele ahí, disculpa ahí, México, disculpa ahí que no lo copié como tú dices, pero buenas tardes por acá, esta es la unidad 30 de Puerto Rico, Cuere Alejandro, transmite, Chele. Ok, Alejandro, me pellega sin nada de unidades, pero uy, una modulación re fuertísima como local. Y me tapaste un colega que sale allá en blanco y negro de Chinautla. Creo que me dijo Chinautla, Puebla. O será de Puebla, bueno, no sé si es de Veracruz. Está el amigo también Atlántida. Está Mercenario. Y los más que hayan a la curulla ahí, mi hermano, pero todos me llegan supremamente bajito. No sé cómo te llego yo a ti, colega de Puerto Rico. Yo estoy pobremente en blanco y negro aquí con una Tango Sierra 130 de la Kenworth, hombre, Puerto Rico. ¿Qué te parece? Quedó de bonita manera ahí, 8 o 9 decibeles por acá por Puerto Rico. Por acá pues nosotros estamos con una RCI de la Ranger 2950, una Sirio italiana 827. Bueno, nada, México, quedamos con RX por acá detrás de la piedrita. Cualquier colega que quiera comunicarse con Puerto Rico, pues estamos por aquí. Oye, pero esa Ranger y tu antena tienen una ayudita, ¿cierto? Oye. Bueno, eso fue lo que me hizo ahí, que los colegas quedaran muy en el fondo. Pero bueno, mi hermano, no, yo no soy de México, yo soy de Medellín, Colombia. Colombia, es más larga la distancia que lo que tú te imaginabas y estás llegando con una modulación como si me pusieras 9 también. Fuertísima, pero no me pone nada de unidades. Esta es muy fuerte, demasiado fuerte la modulación. Pero no tienes que quitarle al micrófono porque se te entiende todito muy clarito. Bueno, mi hermano, sigo aquí con estos amigos. Buenas tardes para ti y hasta cada rato. Bueno, por ahí Chinautla, Saltarín. Modula a ver que ya el señor dice que Chaito, que se fue y dijo que te iba a dejar modular. Adelante, Chinautla. Ya se me fue Chinautla, bendito sea Noé. Dicen, bendito sea Noé que le hizo la cresta al gallo, las orejas al caballo y el piquito al Dios te dé. Y el resto no lo puedo decir por acá. Vamos a ver, mercenario. No. Saltarín de Chinautla, Puebla. Tú eres el mismo de ahorita, ¿cómo es? Atlántida. Eres 4 días, pero te transmite, Andrés. La unidad 026 de Chinautla, Puebla. Pero acá estamos en una tarde con una temperatura de 10 grados por acá, por esta región de nuestra pueblo, por ahí está siempre en calor. A ver si puedes sentir el calor. Ah, ok, yo te escuché todito, Andrés, qué bien, muchas gracias, mi hermano. Cordial saludo para ti, ahí estaba yo con Atlántida, pero no pude recordar ahí el nombre de su ciudad, no sé si está en el mismo Puebla. Chinautla, Puebla. Oye, Chinautla, yo estuve por ahí en San Juan de Ciutetelco, en Teciutlán, en Atempan, hablando de Puebla, claro. No sé en qué momento estuve más cerca de Chinautla, Andrés R. Afirmativo, pero a mí estaba por acá por la alta Puebla, por Atempan, por San Juan. Yo estoy a la mitad, estoy por mitad. Sí, señor, pero si yo salgo de Ciutlán antes de llegar a Ciutetelco, dices que paso por Chinautla, R. No, rumbo a Atempa. Si sales de Ciutlán, rumbo a Atempa. Aquí está, ya serían 7 kilómetros. No en línea recta, así como da la 57, 7 kilómetros hacia mi... Oye, Andrés, entonces tú estás cerquita de Chuy, la 405. ¿A qué distancia estás de 405? Gracias, gracias, te copié lo último, porque bajó tu modulación bastante y volví a subir un poquito, cuando me dice que aquí está tu segundo extensivo. Muchas gracias, mi hermano. En kilómetros, ¿cuánto tienes de distancia ahí de Chuila 405? André, ¿me escuchaste? Claro, claro que sí, yo he estado allá en Puebla en dos ocasiones, pero en la última ida allá a Puebla, estuve por allá por San Juan de Ciutetelco, así que por ese lado solo he ido una vez. Allá estuve en la casa de Chuy, me tomé un café en el Pocillo Más Orejón y me atendió muy bien el amigo Chuy. No pude saber lo que te pregunto, si a qué distancia en kilómetros está retirado de Chuy, comenta. Bueno, 8 kilómetros u 11 kilómetros, no entendí. Hay veces te baja tanto, Andrés. Yo creo que por allá pasa lo mismo. Hay veces mi modulación baja mucho, mucho. Pero ya sabes ahí que el cariño es el mismo. ¿Y qué pasó con Atlántida? ¿Todavía copias Atlántida? Afirmativo. vía carretera. Correcto, entonces ahí, si tienen alguna sierra de por medio, no se copian. Digo yo, si tienen alguna sierra de por medio, eso te comento por ahí. Bueno, vamos a ver, permíteme Andrés, Chuy, 405, confirma si nos estás escuchando, R. Adelante, ¿quién dijo Medellín, Colombia? Bueno, muy en el fondo, no le pude escuchar cuando dijo atento Colombia, pues hombre, más o menos le entendí, pero ya cuando le di el cambio no le pude escuchar en forma. Pero también el cariño es el mismo ahí para el colega que dijo atento Colombia. Entonces vamos a ver, Andrés, no sé si copiaste el colega que dijo atento Colombia. Sí, pero